poco frecuente, en realidad. Justamente nosotros, porque todo el mundo estaba abordado al Bicentenario, que tampoco queríamos dejarlo de lado, pero como teníamos la posibilidad concreta de hacer que la muestra itinerante, los pueblos originarios, nos visite, no queríamos que sea solamente una muestra pasiva. Y bueno, la idea es tratar de poner una semillita, como dice una maestra que tenemos acá, de que vaya surgiendo efecto y los chicos vayan planteándose un montón de cosas que no sabían. Recién un papá se acercó al culminar el acto, nos dijo, bueno, un montón de cosas que desconocía totalmente. Y bueno, la idea es justamente de eso, de empezar, que la gente se empiece a interiorizar de la problemática. El día 20 de mayo hubo una marcha muy grande de unas 30.000 personas de los pueblos originarios en Plaza de Mayo y no salió a ningún lado. Hablamos de los medios de comunicación masivos, los macros, ¿no? Claro, sí, sí. Viste, digamos que los masivos nacionales prácticamente cubrieron la nota de color y no la profundidad del tema.